La primera vez que estuve en La Habana fue para hacer las fotos del disco Historias. Realmente era la mejor excusa que encontramos para poder conocer por fin La Habana. Llegamos y la fascinación que causó en mí aquel lugar y su gente hizo, entre otras cosas, que regresáramos a hacer las fotografías del siguiente disco, Si el Norte Fuera el Sur también. Pero de a poco fue pegando como calcomanías en la cabeza del autor un montón de imágenes que fueron a explotar en Nueva York, porque esta canción la escribí en Nueva York, no la escribí en La Habana. Todas esas imágenes acumuladas fueron a parar a una tarde en Nueva York, que fue donde la escribí de una vez por todas. Hoy, en esta nueva versión que la hace un poquito más desnuda, y que trae un poquito la historia más al frente. Esa es la idea. No la he cantado en muchos años y me encanta tener la posibilidad de hacerla hoy. Vamos. Ellos de La Habana. De Nueva York, ella baila en Tropicana, a él le gusta el rock, ella vende besos en un burdel, mientras él se gradúa en UCLA. Ella es medio marxista. Él es republicano, ella quiere ser artista, él odia a los cubanos, él cree en la Estatua de la Libertad y ella en su vieja Habana de la soledad. Él ha comido hamburguesas. Es de amoros con cristianos, él el champán con sus fresas, es de un mojito cubano. Ella se fue de gira a Yucatán y él de vacaciones al mismo lugar. Mulata hasta los pies. El rubio como el sol. Ella no habla inglés y el menos español. Él fue a tomar un trago sin sospechar que iba a encontrar el amor en aquel lugar. Lo que las ideologías dividen al hombre, el amor con sus hilos los une en su nombre. Y ella mueve su cintura al ritmo de un tan-tan. Y él se va divorciando del tío Sam. Se refugia en su piel, la quiere para él. Y ella se va olvidando de Fidel. Que sabían Lenin y Lincoln del amor. Que saben Fidel y Clinton del amor. Ahora viven en París. Buscar un tierra neutral. Ella logró ser actriz. Él es un tipo normal. Caminan de la mano, calle Campos Elíseos. Como quien se burla del planeta y sus vicios.